Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3. Cancelades. Lesbianas, lesbianos, lesbianes. ¿Tortillera o tortillero? Lesbis. Machir, marimacha. Homosensuales. Tortas, tortafem, tomboy. ¿Y yo, como heterosexual, no tengo un plus? Cancelade. Vamos a armar un programa que ponga el foco del ser humano desde una perspectiva en que todo aquello que tiene que ver con el ser humano esté en todos bajo una filosofía muy interesante. Que quieren ser llamadas por su nombre, las que si tocan a la suya corren sangre. Las que saben que el miedo lo inventó el hombre. ¿Cómo se nota que llegó el verano, Ya llegó la primavera y te toca. Todo tremendo, el mundo feliz. Muy arriba, menos Rocío que es antiverano. Pero yo soy feliz igual. Che, si yo les estoy escuchando. A mí nadie me va a sacar la felicidad. Chiques. Ni siquiera el calor. No, igual el calor. Hay primavera y hay otoño. ¿Por qué ese binarismo? ¿Qué pasa? Fanático. ¿Por qué ese binarismo fanático? Sabemos no es solo no. Team Invierno. Porque el lenguaje se construye por oposición, pero es algo pero no lo vamos a resolver acá. Igual no, el lenguaje se construye por oposición. Significados. No nos mintamos más, no existen más las estaciones intermedias. ¿En qué estamos ahora? En verano. ¿Verano o invierno? Esto no es verano. Estamos con pantalón largo. ¿Es verano más suave? ¿Verano más suave o...? Pero es verdad lo que estoy diciendo. Si les voy a dar la razón. ¿O qué? ¿Votaron a Milei por eso no creen en el cambio climático? ¡Moda! Ay, chiquis, no voy a dar declaraciones. Hoy hubo una jornada de testeos y vacunación acá en el Olga y estaba haciendo el cartel para poner en la puerta y pasa un osadito de esos liberpijis jóvenes osadito, que andan dando vueltas por ahí. Y se acercó pura y exclusivamente a decirme, ay, yo no creo en las vacunas. ¿Y a quién le importa? ¿Y a mí qué? ¿Quién te preguntó? También le dije, hola, le digo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Y se fue. Quería decirlo nomás. Está bien, yo me declaro, cancélenme si quieren, yo me declaro antivacunas. Ya lo dijiste, bien. Ya. Digo, ya así, a tontas y a locas. Por las dudas, vacunas no. Después yo tengo todo un análisis farmacológico y biológico respecto de las vacunas. Sé que no son todas lo mismo. Sí. Pero bueno, fui hoy al testeo ahí y vacunación que hubo... ¿Quién organizó? La Consejería en Salud. La Consejería Comunitaria Mercedes Budano. Acá de la Facultad Olga. De Ciencias Exactas, que tiene como una... No sé, líneas territoriales, una es para vacunación y la otra está adentro como... de la brigada. Me acuerdo el nombre. Bueno, lo buscamos en el flyer y lo mencionamos. Me sale Ramona Medina, pero bueno, sí, ya lo voy a buscar bien. Bueno, cuestión que fui. Te testeaste. Me testeé. Te vacunaste. Saludos a todas mis amantes. Sepan que no tengo VIH, no tengo sífilis. Estoy contenta. No estaba preparada para recibir un resultado positivo, así que dije no, me dio negativo. Me lo autohice. Ah. No lo vi, pero fue negativo. No, sí. Me ofrecieron, me dicen, ¿te querés vacunar? No positivo. Mi test no positivo. Tengo el certificado que lo dice. ¿De qué vacunaban? De todo. Gripe, algo de eso. No, todas acá las vacunas. Pablito le vendría bien. Hubiera venido temprano a vacunarte, amigo. Todo el calendario. ¿Eh? Tiki. ¿Todo el calendario? Todo sí. El calendario. Bueno, y dije, no voy a dar declaraciones al respecto. Se miraron, hubo un silencio incómodo, me levanté y me fui. Pero porque no dijiste, no creo en las vacunas. Porque había mucho público que no sabía quiénes eran. Está entonces bien. Tampoco voy a y andar yo. Y toda gente yo. Que te viene a vacunar, así que yo creo un poco cree en las vacunas. ¿Yo? Y si van a vacunarse. Está... Ah, claro. Entonces no iba a andar ahí generando discordia. No hay necesidad. Digo, bueno, yo no quiero y listo. Claro, yo no milito el antivacunismo. Claro. Soy antivacuna, pero que cada quien haga de su cuerpo... Su cuerpo, su decisión. Un depósito de drogas. Las drogas que quiera. Estamos y bien. Los bichos que quieran. Y los bichos que quieran. ¿Vivos o muertos? O semivivos. Dormiditos. O atenuados. Dormiditos. Como les dicen. Bueno... Qué bueno que la consejería comunitaria Mercedes Budano haya impulsado esta jornadita de testeo sí. y vacunación. A mí la me verdad. Gustan esas jornadas porque son accesibles. Sí. El tema aparte hospital, rápido, ¿viste? Claro, hospital, turno, gente, no. Vas al hospital a vacunarte contra la gripe y ¿qué pasa? Te contagias gripe. Acá también eso te puedes contagiar gripe, pero... No, pero acá no, la gente Olga acá, impoluto. La gente acá es buena onda, la gente que vino. Totalmente, me trataron re bien, me pincharon fuerte con mucho cariño. Pero de verdad lo digo, no es lo mismo ir a un hospital a hacerte un montón de testeos que a cualquier otro lado. No, claro. Es mucho más ameno cualquier Pero bueno, lado. Hay un nivel de profundidad y exhaustividad que solo en el hospital. Pero es una de los análisis y los testeos. Bueno, pero eso está... No entiendo si vino negativo o positivo. No, me confunde. Es que te está diciendo que basta con los binarismos. Okay. O sea, sí y no. Sí, no a la sí, vez. Sí, no, puede ser. Quizás, tal jamás, vez. Tal vez. Y no sé. Bueno. ¿Qué onda el clima? ¿Ustedes saben? Asco. No, ni idea. Sí. ¿Está el clima? No, no está. No, está ausente. Hoy a la yo mañana. Tuve frío y calor. Hoy a la mañana, 7 de la mañana, ya hacía calor. Clima, yo lo único que puedo contar es el clima del cambio monetario que se viene, parece ser. Ay, no me digas que todavía no compré mis dólares. No. Silencio. Compralos porque tres. ¿Tres no. qué? Corrida. ¿A 3.000? ¿Se corrida, va a 3.000? Se va a 3.000, dicen las malas lenguas. ¿En serio? Sí. Sí. Ay, no de llego. Acá a diciembre. Así que. De acá a diciembre falta no sé, todavía. 50. Comprá lo que puedas, lo que tengas. Igual la otra vez ascendimos. Robale a alguien y comprá. No compren dólares, que no es una moneda estable. En este mismo programa no es estable, lo dijiste. No es estable. No es estable a nivel internacional. Es que no es pero estable. Después me dicen a mí que sí, que no, que sí, que no. ¿Eh? Bueno, pero son dos análisis diferentes. No te pongas vos binario ahora. No puedo. Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Chiques, felices, bueno, 20, felices 20 programas. Les voy a dar la manito. No, sí, hoy es el hoy programa. Es el programa número 20. Happy no es el 20. Primer año, que el primer año es el 14 de noviembre. Ya se viene una party. Se viene una party. Tiramos una primicia. Sí, sí. Rocío va a hacer su striptease primero, único. Lo va a hacer ahí o vivo. Yo pago. Ah, no sé, déjame pensar. Ahí bueno. Viene y lo da todo. Así que 20 programas de cancelades. Pasando el clima de cada jueves, increíble. Hemos pasado por operador, por otro operador, por otro operador. Hemos venido, no hemos venido, hemos faltado, hemos cancelado. Sí. Hemos tenido bajas por enfermedad, bajas por compañía, altas. Bajas por política, bajas por bajas motivos, varios. Bajas por motivos emocionales, altas, subidones, mates feos, mates altas ricos. Altas y bajas en el mismo momento. Hemos tenido brebajes muy ricos y estamos los últimos programas modo agüita. Y wow. Falta mate también, me di cuenta. Ay, ahí nuestro está operador fallando la producción. Gama, tope gama. Nos va a traer mate en un ratito. Hermoso. Le cambio unos frutos secos, Pablito. Por mate. Che, bueno, 20 programas. Todo loco, se cobra. No es poco. Tremendo. No es poco. A usted le gusta hacer la intro cortita, pero a mí me gusta divagar. A mí me gusta larga. Sí. Bueno. Sí, sí, bueno, sí, sobre gustos. No hay nada escrito. No hay nada escrito. Bueno. Bueno, ¿y este clima a qué nos trae? Nos trae a la radio, nos trae a hablar pavadas. Pavadas, cosas lindas. Hoy va a haber lindas. Va a haber noticias como las de siempre. Ya sabemos cómo nos gusta hacer rosqueres, así que noticias. Va a estar en Notitorti. Vamos a estar hablando con Sofía Carabelos, una compañera abogada, feminista, que además litiga desde una perspectiva feminista y la idea es poner a dialogar ahí humanos. Toda la experiencia que trae en relación a los últimos acontecimientos sobre el triple femicidio y todo lo que circuló en los medios de comunicación. Y tenemos nuestro amado Cosas Dulces hoy. Me quiero aprender esa canción para hacer la cortina yo. ¿Cosas Dulces? Sí. Ay, me encanta. Hace todo. Sí. Así que va a estar Nicolina haciendo música o vivo. Amo. ¿Vendrá con la guitarra? ¿Vendrá con un cajón peruano? ¿Vendrá con un toc-toc? No sabemos, pero toc-toc. Con algo viene. Toc-toc son dos palitos, ¿qué es eso? Ah, las claves. A mí en el jardín me dijeron toc-toc. A mí me creo que el técnico es claves, ¿no? Puede claves. Ser, puede ser. Bueno, acá así que tenemos ya lo resolvemos dulces. En un ratito. No. ¿Tenemos un temita? Tenemos un temita. La semana pasada nos tuvimos que ir súper rápido. La verdad que fue un programa hermoso, que la pasamos muy bien. Y bueno, se nos hizo cortito. Así que nos quedaron un par de temitas sin sonar. Y hoy queríamos arrancar con este tema de Liliana Felipe, que hicimos la reseña de Liliana la semana pasada, y de este disco que se llama La mujer que mató a los peces, que es del año 2013, y está inspirado en un libro de Clarice Lispector, que se llama de la misma manera. Entonces tenemos este temita, es cortito, no nos colguemos, se llama Yo no como conejos. Hay gente que come conejo. Yo no como conejo porque sería como comerse un amigo. Yo no como conejo, no como a mi amigo el conejo. Yo no como conejo, no como a mi amigo el conejo. Hay gente que come conejo. Yo no como conejo porque sería como comerse un amigo. Yo no como conejo, no como a mi amigo el conejo. Yo no como conejo, no como a mi amigo el conejo. Corre. Le, conejo, corre, corre, corre, le conejo, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Hay gente que come conejo, yo no como conejo, porque sería como comerse un amigo. Yo no como conejo, no como a mi amigo. Conejo pa' que no te agarren, córrele conejo pa' que no te agarren, córrele conejo pa' que no te agarren, córrele conejo pa' que no te agarren, córrele conejo pa' que no te agarren, córrele conejo pa' que no te agarren, córrele, córrele conejo pa' que no te agarren, córrele, córrele, córrele, córrele conejo. Hay gente que come conejo, yo no como conejo, porque sería como comer. A través del éter trataremos de decir algo sobre algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Rayonauta. Salir del confort. Arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Sí, sí. Rock and roll. Este, Marina, te levanta. ¿Qué cosa? Marina, te levanta, estás arrastrado en el suelo y te levanta. A mí me levanta haber salido de trabajar, loco. Ya está, los dejé ahí, pibes. Me voy. Ustedes se quedan en la escuela y yo me voy, ratas. Ah, qué triste. La pedagogía, me encanta. Pedagogía del oprimido. Sí. Pedagogía del opresor. necesito un alfajor con una cara que diga la que tenga la cara de Le Pompi con opresor abajo. ¿Por qué? Es mucho eso. ¿Pero bueno, qué estás diciendo? Se lo damos a los chicos. Claro. Acá, hola, el chicos, profe. Les traje las mejores. Y le das eso. Tomen, chicos. Bueno, ¿entramos? A bueno, hay que ponerse series. No, no hace falta que nos pongamos series, pero... Sí, pero un poco de respeto. Está dura la realidad. A mí me van a disculpar, pero tengo un poquito de tos. ¿Qué quieren que les diga? Te convidaría un caramelito de miel, pero guau. Pero no como miel, no molesto a las abejas. Hay gente que come miel. Yo no como miel. ¿No? Yo sí. Ah. Sí come miel. Ella no. Bueno, una nueva ejecución extrajudicial a nuestra Lamien, Julia Chunil y Macarena Valdés presentes. Vamos a leer una nota de La Izquierda Diarios, porque estuvimos medio cortis de tiempo, pero aclaramos que es de La Izquierda Diario. Compartimos a continuación el comunicado de la comunidad mapuche Juan Garillo Guala a propósito de los recientes hechos acontecidos a la causa de Julia Chunil, denunciados por su familia. Como comunidad mapuche, Juan Carrillo Guala, desde el sur del mundo, desde Hualmapú, nos produce dolor, rabia e indignación la persecución a nuestras autoridades espirituales y líderes mapuches en las luchas por las defensas de la tierra, el agua y la vida. La Ñuqué Mapú. Toda nuestra nación sabe que la Mien, ayúdenme por favor, Julia Chunil había sido ejecutada, asesinada, y es importante que se esclarezca la verdad frente a tan brutales acontecimientos. El poder empresarial extractivista arrasa con nuestras tierras, contamina los ríos y las costas. Como mapuche, lafkehuenche, nos transgrede a nuestro buen vivir. Antes fue Macarena Valdés, ahora es Julia Chunil, ambas defensoras del bosque nativo y de la tierra. ¿Qué más tendremos que soportar después de siglos de atropello a nuestra historia, territorios y forma de vida? Como comunidad, desde siempre, hemos vivido la represión empresarial y estatal. Como comunidad y nación, no permitiremos que ello continúe. También aprovechamos el presente comunicado para manifestar toda nuestra solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de los pueblos indígenas de Ecuador, quienes están viviendo una dura represión por parte del gobierno derechista y dictatorial de Noboa, por defender lo que es nuestro territorio y tradiciones culturales. Justicia para Julia Chunil, justicia para Macarena Valdés, no a la represión a la nación mapuche ni a ningún pueblo indígena de la Via Yala. Marichihue termina siendo el comunicado de la familia y la comunidad que viene acompañando todo este caso, porque hace un par de horas, creo que no más de 48 horas, salió un informe de que vieron que se está usando mucho ahora, que antes no sucedía, porque sería como que el proceso judicial está funcionando mal, que parece ser que a los defensores no los dejan acceder a las causas hasta que se les da la regalada gana a los jueces. Entonces parece ser que hubo una parte a la que no accedieron de la información en la causa, que se filtró ahora, o llegaron a enterarse ahora, que es que había un audio donde la persona que ya la venía amenazando, a Julia Chunil, reconoce que la había prendido fuego. Entonces lo que se está pidiendo es que, obviamente se está denunciando al Poder Judicial porque no se avanzó en esa línea de investigación, pero a su vez también se está pidiendo que se aclare la situación porque no se termina de entender. Si bien se podía llegar a pensar que la habían asesinado, no estaba la certeza ni la comprobación todavía. Así que hay todo un quilombo. Además, salió Oric hoy a decir que nadie se va a hacer cargo ahora, ¿no? Ahora el presidente, bueno, por lo menos el presidente de Chile salió a decir que hay que aclarar esta situación. Milei claramente no ha dicho absolutamente nada al respecto, ¿no? Bueno, no hay mucho para decir, me parece. No hay remate. Y no, la verdad que no. Bueno, está bueno lo que viene ahora. ¿Qué viene? Ay, sí, es divertido. Un marichihueu personalizado, personificado. ¿Cómo se dice? Acuerpado. Marichihueu. Venceremos. Bueno. ¿Qué pasó? Vamos a cambiar de sí, tema. Sí, cambiamos de mood. Una toma en el Consejo de Deliberante de Rawson. Una multitud de manifestantes ingresaron este martes 30 de octubre al Consejo Deliberante de Rawson, ciudad capital de Chubut. Una docena de personas se amotinó en el recinto y permanecieron allí hasta el miércoles 1 de octubre a la madrugada. El descontento se inició luego de recibir boletas de luz con montos impagables de más de $1,000,000. ¿Qué? A raíz de este aumento en los servicios básicos se presentó un proyecto que busca la derogación de los aumentos del 400% de las tarifas de luz. Afuera se concentró un grupo de personas en apoyo a dicha propuesta, pero los ánimos fueron cambiando al ver que la comisión tratante no cumplía con las bancas mínimas necesarias. Recordemos que desde febrero del 2025, al pedido del INAES, el gobernador de Chubut y el intendente de Rawson, la cooperativa eléctrica de solicitaron que la cooperativa eléctrica de Rawson fuera intervenida. Esta intervención apunta a sanear la cooperativa, elaborar un plan de saneamiento y llamar a elecciones futuras. Recordemos que desde febrero del 2025, a pedido del INAES... Es lo que acabo de decir. Ay, perdón. A partir de los estaba leyendo la nota de abajo mientras vos leías eso. A partir de los incidentes que ocurrieron el martes en el Consejo Deliberante, el intendente de Rawson, Damián Biss, se reunió con el juez federal, Hugo Sastre, y el interventor de la cooperativa eléctrica, Juan Manuel Ibáñez, y resolvieron que hasta que no se aclare el nuevo cuadro tarifario no habrá cortes de luz. O sea, les van a seguir cobrando, en principio. No es que, por lo menos, no, te van a garantizar que no se te corte la luz. Por rarísimo ahora. Igual. Se supone que los cortes de luz son... son a propósito, ¿no? Porque tipo, no, no puedes... pagás, bueno, te corto la luz. Y pero sí, exacto. Lo sucede. Claro, eso es. Como no van a pagar... Cortes de servicio. Digo, están prohibidos los cortes. Antes, no porque esté saturado el servicio. Antes, no sé cuántos años antes, no te lo cortaban inmediato. Ahora, literal, es inmediato. O sea, no pagaste... Es que ahora apretan un botoncito y te dejan sin luz. Sí. Tipo, ya no es que tienen que ir a algún lugar a cortarte la luz. ¿Vieron las imágenes de los videos de la gente tomando el Consejo Deliberante? No vi esa toma del Consejo. Vi otra toma. Vi gente adentro del Consejo Deliberante. Vi había como policías adentro. Había gente asomada por la ventana. Había señoras. Sí. A mí me gustó. Señoras me gustó el cuadro, sí. Ese estilo sur. Gente en la ventana... del lado de afuera, mirando por la ventana hacia adentro, como estaba tomado ahí con dos policías al lado de la ventana, como diciendo, bueno, no entren por la ventana, entren, no sigan entrando gente a la toma. A mí tomen, pero tomen por la puerta. Claro, tomen, pero entren por donde se debe. Me pareció bien ese ímpetu sureño. Me hace extrañar, ¿qué quieres que te diga? Es un estilo único el del sur. Sí. Ah, y vos porque tenés almita sureña, claro. Claro, y si... ¿Esa es tu ciudad natal? No, Trelew. Trelew. Que en realidad, vamos a decir la verdad, porque nunca es bueno mentir, salvo en raras excepciones. A veces sí. Yo, salvo en raras excepciones, nací en Bahía, pero crié toda la vida en Trelew. Mirá cómo te saltó la ficha. Y Trelew está ahí. Bahiense. El encuentro horrible. Fue Trelew, ¿no? ¿Qué fue? Sí, sí. ¿2019? Creo que sí. No, 2019 no, fue La Plata. No. Sí. Ay, no me acuerdo. Bueno, 2018 no Trelew, 2019 La Plata. No, no fue. 2020 después, pandemia. Ah, sí, fue antes. San es Luis. Verdad. Es verdad. Qué memoria. Sí, sí. Bueno, ahí, ese es mi lugar, está pegado ahí a Rawson. Un saludo a la gente del sur, toda gente muy... Se ve que se pone de moda, ¿no? ¿Se está muriendo Pablo del otro lado también, Pablo? Se pone de moda morirse. Se pone de moda tomar cosas. No sé si lo vieron, pero el 9 de julio la gente del campo, la gente de bien, los pequeños productores, tomaron un rato el municipio. Ajá. Porque parece ser que además de la estafa que generaron con la venta de granos, las grandes empresas, parece ser que el municipio de 9 de julio como que drenó muchas tierras del sector del agro más concentrado, digamos, y todo esa drenada de agua, en vez de sacarla un lugar posible, drenaron el agua a los terrenos de los pequeños productores. Entonces los pequeños productores tienen todas las cosechas inundadas, tienen toda la tierra inundada, básicamente, además de que, bueno, cosechan soja, chiquis, la verdad que está un poco complicado. Bueno, el que cosecha soja, que se joda. El que cosecha soja, recibirá agua. Tal cual. O sequía. Opción A, opción B. Bueno, pero la cuestión es que también se está poniendo de moda tomar bien municipios. Bueno, ahí tomaron cosas. Bueno, pensemos para la próxima que ¿qué tomamos? Vamos a tomar nosotros? Acá el pasaje Gerardo Rocha está recién pintado, se puede tomar. Uh-huh. Un poco. Un poco, en la parte de arriba. La amistad toma. No nos da para todo, chiquito. Bueno, banquemos esta toma entonces. Banquemos la toma del Olga. De Olga, claro. Ah, es verdad. Esta toma que ya... De a una cosa a la vez. Vivimos de tomas en tomas, chiquis. Bueno, ¿qué más? Bueno, acá hay novedades. Esta noticia la redactamos ayer, sepan disculpar. Pero gracias. Hay novedades hoy. Ha llegado el delivery de mate. No tenemos delivery de vino como las Cumbia Queers, pero tenemos delivery de mate. Gracias, Pablo. Bueno, mientras la Flotilla de la Libertad intenta llegar a Gaza, Netanyahu quedó solo en la ONU. A ver, ¿qué? La flotilla que estuvo llegando a Gaza es la flotilla Sumud Global. Sí. ¿No? La Flotilla Libertad es la que fue la otra vez. Sí. Y ahora Hoy, luego de que la flotilla Sumud Global fuera interceptada, salieron unos botecitos, pero no sé si son la flotilla Libertad. Bien. Bueno, igual no va la bueno, nota. Bueno, lo que vamos a hablar es no de va la nota, va, Netanyahu va en la ONU. Netanyahu se quedó solo en la ONU. Después hablamos de la flotilla. Sí, el 26 de septiembre pasado se llevó adelante... ¿qué sería esto? La 80 asamblea, la 80 o se dice octagésima. Octagésima Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el primer ministro israelí desplegó un discurso que deja explícito que no reconocerá al Estado de Palestina, posicionando al genocidio histórico contra Gaza como un éxito de su gobierno contra Hamas, centrado en no ceder a la presión de los islamitas radicales. Qué detestable. Sí, es muy fuerte. Representantes de varios países se levantaron de sus asientos y abandonaron cuando el primer ministro ingresó a las delegaciones que permaneció en su lugar. ¿Cuál fue? Brasil. Paraguay. Tu presidente. Sí, mi presidente. Tu presidente. La oficina de Netanyahu afirmó antes del discurso que Israel había instalado unos camiones con altavoces junto a la frontera para transmitirlos y que les llegara a los gazatíes, y durante su intervención el primer ministro aseguró que los móviles de los residentes en la franja también lo iban a recibir. Sin embargo, la agencia de noticias internacional EFE afirmó que en la ciudad de Gaza los habitantes no habían recibido la información ni tampoco escuchado los altavoces situados a kilómetros de allí. Qué cinismo, el nivel de tortura ¿eh? Que manejan cinismo. Es... Se te tiene que ocurrir terrible. Aparte. Muy ¿eh? Entrenado. Bueno, a todo esto en paralelo, ya hacía casi un mes que estaba viajando, hay unas semanitas, ahí sí, flotilla uh-huh. global Sumud. Acá dice también, como conocida como Flotilla La Libertad, pero vamos a chequear esa información, se dirigía a la Franja de Gaza transportando ayuda humanitaria. En las últimas horas del miércoles, o sea, ayer, se habían declarado o habían mencionado que estaban en una fase de tensión máxima. Con más de 600 activistas a bordo, cerca de 40 naves, la tripulación denunció que embarcaciones no identificadas se acercaban a varios barcos de la flotilla, algunas con las luces apagadas. Turbio. Si bien esta persecución cesó durante el día lunes, estamos hablando de lunes, ¿no? Ya sabemos que hubo noticias entre estos días que fueron pasando. La flotilla continuó siendo monitoreada por drones que sobrevolaban de manera continua todas las embarcaciones. En el día de ayer, cuando la flotilla estaba a pocos kilómetros de llegar, las fuerzas israelíes interceptaron las embarcaciones. Fueron detenidos decenas de activistas y referentes políticos de 44 países y aún continúan detenidos sin precisiones sobre los motivos. La ayuda humanitaria no logró llegar a Gaza. Hay una información que no está chequeada, que es que... ¿Puede ser que un barquito haya llegado hasta la costa? No. Y... No, ya se salió a decir que era fake hoy a la tarde. Lo que sí es que hay me rompes el corazón, Chana. Sí, a mí también me rompieron el corazón. Pero lo que sí dijeron es que hay barcos que como que no pudieron interceptar a todos los barcos, que el que estaba más cerca igual fue interceptado hace un par de horas, el que estaba más cerca próximo de la a llegar. Costa. Pero en la proximidad a llegar eran 9 millas que te diga que vas a llegar mañana recién. No, 9 kilómetros. No, 9 millas son 20 kilómetros. Bueno, pero en tiempos lo que calculaban era que ese tiempo era tipo hasta mañana la posibilidad de llegar. Pero que esa particularmente en la que tenían expectativas que todavía no se pudieron comunicar, porque además están incomunicadas las personas. Uno, dice. Un barco llegó. Efectivamente, no. Quedan, uno está todavía en carrera. Quedan navegando, ¿sí? Sería el barco Merinette. Sigue navegando. Fue muy loco. Perdón, ¿quieren seguir con la noticia o puedo mandar un...? Dale, porque ya terminé. Bueno. Yo estuve siguiendo ahí un poquito obse. La transmisión en vivo que hizo la flotilla global Sumud y la verdad es que se dio todo así muy lentamente desde ayer, durante muchas horas se fueron interceptando barcos de a poco, y lo que pasó durante la madrugada, o sea, cuando yo me fui a dormir anoche, habían interceptado a 17 de los casi 50 barcos y quedaban navegando por de 30 anoche. Y cuando hoy me levanté, el número había cambiado. Quedaban navegando cerca de más de 15 barcos y los demás se suponían que habían sido interceptados, pero lo que sucedió fue que hubo un bloqueo de señal y esas cosas que no permitían que la información llegara a ningún lado. Por eso se estuvo especulando durante varias horas la posibilidad de que algunas barcas hubieran llegado hasta la costa, al menos una. Pero bueno, no tenemos confirmaciones exactas de que hayan llegado a la costa. Sí tenemos confirmación de que hay barcos que siguen navegando. Al menos uno. Al menos uno o dos vi en el video recién. A ver, me voy a conectar a la transmisión en vivo. Sí. Que lo tengo casi en acceso directo. Una cosa a decir es que dentro de las personas detenidas está Celeste Fierro, que es diputada de... Es diputada por el FITU, en el del MCT en el FITU. Que vino haciendo como vivos todos los días contando cómo venían, porque era parte de la estrategia, digamos, estar comunicando permanentemente, que ya habían sufrido hostilidades en el camino. Así que bueno, lo que se estaba charlando era que claramente es un bochorno a nivel internacional la forma, que igual Israel ya la tenía la forma desde antes de esta sí. situación. La cuestión ahí es que técnicamente los cancilleres y todos los estados deberían estar pidiendo la libertad de sus... comillas, compatriotas, y la Cancillería acá en Argentina parece que no quería hacer nada hasta que, obviamente que hay un montón de organizaciones exigiendo que se pida por la vida y el cuidado de las personas detenidas, también de Celeste, que está entre las personas detenidas, y lo que dijeron es que están detenidos, incomunicados, y que técnicamente los van a llevar a un lugar y ahí recién está la posibilidad de que los extraditen. O que los maten. No, esperemos que no. No creo. Bueno, hasta pero bueno, ahí. Hay varias imprecisiones, sí. Sí, sí. Hay información que no está chequeada, que no está confirmada, que es muy difícil de confirmar. Igual hay grupos armados, por suerte por parte de la militancia y del activismo, grupos que intentan de alguna manera mantenernos. Grupos que se armaron, no grupos armados con armas. Yo dije, hay grupos pero armados, chicos, defendiendo a la flotilla. Que yo me lo imaginé, pero bueno, una fantasía. Sí, claro. Pero qué bochito setentoso que tienen. Bueno, échale la culpa a mi mamá. Qué cosa. Grupitos de WhatsApp armados para circular información. WhatsApp, algunos no son muy eficientes. Las nuevas armas. Estoy en uno que. Bueno, pero por lo menos se intenta comunicar, al menos desde nuestra parte, y no esperar noticias de un estado que es genocida. No, entonces, claramente. Bien. Le falta festejar, que ya debe haber festejado. Bueno, ¿estos son buenas noticias o malas noticias? Restos humanos en sí. La Perla. No, y esto más pues o menos. A mí me parece que es una buena noticia que se hayan encontrado, total. Que se pueda empezar el proceso de identificación de estos restos. Para continuar con los procesos de verdad y justicia, ¿no? De saber qué pasó con las compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, cuál fue su destino, y que bueno, también sus familiares y amigues puedan despedirlos de la manera que quieran. Uh-huh. Así que puede ser una buena noticia triste. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué? El Equipo Argentino de Antropología Forense, organización no gubernamental para la búsqueda, recuperación, identificación y restitución de personas desaparecidas, avanzó en la investigación en el predio de La Perla. Este espacio se encuentra en la provincia de Córdoba y funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio entre 1976 y 1978. Está ubicado en terrenos del tercer cuerpo de ejército, cercano a la estratégica Ruta 20, que une Córdoba capital con Villa Carlos Paz. El campo de concentración estaba al mando del destacamento de inteligencia 141 de Córdoba. El hallazgo surge a partir de una foto aérea en julio de 1979, aportada por Catastros de la Municipalidad de Córdoba, que permitió ver que hubo alteraciones del terreno en ese entonces. Esta imagen fue analizada por Guillermo Sagripanti, del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Si bien la causa por enterramientos clandestinos en La Perla data de los años 1998, las pesquisas continuaron hasta hoy, según investigaciones del Archivo Provincial de la Memoria, entre el... ¿Esto 2000 qué? 2200 entre 2200 y 2500 personas estuvieron secuestradas en ese predio y hasta hoy la gran mayoría de las víctimas están desaparecidas. El juzgado federal número 3, quien lidera la investigación, ya confirmó que los cuerpos encontrados datan del periodo de la última dictadura cívico-militar de 1976-1982, lo que genera muchas expectativas para familiares detenidos y desaparecidos. Los avances en la investigación toman especial protagonismo político ante el contraste del gobierno nacional, que se caracteriza por una extraña predilección de ir en contra todos los derechos humanos. No olvidemos que la Libertad Avanza no solo relativiza la cifra de las 30.000 personas que fueron detenidas ilegalmente, torturadas y desaparecidas, sino que también reivindican dicho proceso encuadrado en un, entre comillas, exceso, y reeditando ya la conocida teoría de los dos demonios. Memoria, verdad y justicia completa, tiran. Ah, sí, tremendo, tremendo. Bueno. Ruidito de mate. Es buena la noticia, en esto que mencionaban ustedes. Me parece que por ahí para esas familias, no digo para la lucha, porque la lucha obviamente sigue, pero es una forma de cerrar un proceso que estaba abierto y que la cualidad más terrorífica y torturante que tiene todo este proceso es que al no saber dónde estaban, dónde están los cadáveres, o dónde fueron a parar esas personas, cuál fue el destino de esos militantes y esas familiares, amigos, compañeros de militancia, es un proceso que sigue abierto y se sigue repitiendo cada día, digamos. No saber la verdad es no es algo que pasó en el 76 y es de esa época, y no, se sigue repitiendo hasta que cada uno de esos procesos se vaya cerrando en la medida de lo posible y que cada uno de todas esas personas tengan justicia, ¿no? Exactamente. ¿Hay más noticias? Hay una quinta noticia. Una quinta. Bien, noticias. Me gusta el número 5. Te toca entonces. ¿A mí? Esta no es una buena noticia. Bueno, ¿qué pasó? A ver, dale, en el titular. Dicen que ingresan tropas yanquis por DNU. Otra vez el viejo y confiable decreto de Milei sin pasar por el Congreso. El martes 30 pasado, el presidente de la nación autorizó ejercicios militares de los Estados Unidos en la base naval de Ushuaia y territorio de Mar del Plata para tareas de entrenamiento con el ejército argentino. El decreto establece que durante un periodo no menor a 27 días, alrededor de 30 marines estadounidenses desembarcaron con el objetivo de intercambiar procedimientos, técnicas y tácticas de entrenamiento entre fuerzas especiales para operar en escenarios complejos que exigen coordinación multinacional, capacidad de respuesta inmediata y el uso efectivo de tecnología avanzada con el aporte doctrinario y técnico novedoso de la Armada de los maravillosos Estados Unidos. Buah. Si bien estas prácticas de preparación militar son usuales y son llevadas adelante en asociación con diferentes países, la ley que la regula deja explícito que dicha práctica no es decisión del Poder Ejecutivo. El decreto emitido por Milei viola la Constitución y las leyes vigentes, ya que establecen que la entrada y salida de tropas debe contar con la aprobación parlamentaria. Si bien esta práctica de la presidencia no sorprende, pues ya se torna compulsiva, lo que llama la atención es que se haya llevado adelante en el contexto controversial ante los sucesivos préstamos solicitados por Argentina al FMI. Aunque el presidente de la nación dio declaraciones que intentan dar seguridad sobre la soberanía nacional y que las condiciones de los préstamos y solicitudes de apoyo dinerario por parte de Estados Unidos no aumentarán la pobreza ni implicarán reestructuración de derechos o destrucción de derechos. Destrucción. La historia de nuestro país, sumado al perfil vendepatria de la libertad al tranza, no apacigua las preocupaciones, la verdad. Se me fue el cursor. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó por su parte que su departamento está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina. Miedo. En ese sentido, aseguró que todas las opciones de estabilización están sobre la mesa. Ante estas novedades, las preguntas que se abren en la sociedad es de qué manera la Libertad Avanza accederá al dinero mensual que se le exige desde el FMI y cuál es la urgencia, por el decreto de necesidad de urgencia, de que las tropas estadounidenses intercambien con las Fuerzas Armadas Argentinas estrategias de combate. ¿Será que tienen miedo que nos organicemos como sociedad ante la profundización de la pobreza y la disputa de nuestros derechos? ¿Y la defensa de nuestros territorios? ¿Será? ¿Mm? Se la dejamos picando. ¿Será?

luego del Encuentro Internacional de Rap Político, y escúchenla, esta es Pedalea o Muere. Con amor y odio y contra toda autoridad. A veces un abismo se abre ante mis pies sin saber cómo ni cuándo, y muchas veces ni por qué. El vértigo me muerde, las tripas se retuercen, me entrego a la nada que otra vez me envuelve. Miro hacia arriba, hacia el infinito cosmos, los pies en el infierno y el caos en los ojos. Caos en los ojos. Lanzarse hacia la noche, al vacío imperturbable, y dejar que la tormenta haga lo suyo en la cabeza. Dejar sangre las heridas y que sanen con más furia. De cada tropezada volvemos con más astucia, y que la tempestad mental nos estanque en un hoyo. Hacerse cargo de la mierda y convertirla en abono. Hazte cargo de tu mierda. Sin miedo a la soledad, salir un rato a pedalear, desgarrar con mi impuesto y devorarme la ciudad. Sin temor a la caída y con tesón en la subida, respirando hondo y no darse por vencida. Que cada pedaleo nos haga renacer, que toda la tristeza siempre nos haga arder. En cada trastabillada una rodilla lastimada, cicatrices a la vista que me dicen que estoy viva. Que la revuelta es día a día. Sí, es día a día. Si la bici me acompaña, a veces me salen alas. Es que ningún motor con esto se compara. Agarrar al abismo, mirarlo a los ojos, sin perder equilibrio ni olvidar lo que somos. Seguir hacia adelante aunque el duelo nos embargue. Que la melancolía sea una fuerza de arranque. Que el huracán interno sea chispa y gasolina para las barricadas y también para la vida. A duelo con la vida. Esto es lo que he elegido, seguir a piñón fijo y sin aflojar la bronca, pues me sobran los motivos, porque decidí romper con esas lógicas tan frías, donde la salud mental se vuelve solo mercancía. Abrazar la revuelta con penas y alegrías, que esto no se trata de quién es más productiva, y apostar el corazón aunque nos haga sangrar, y ponerle voluntad aunque cueste respirar. Esto es lo que deseo para mí, para las mías, que la desazón del mundo sea una explosión insumisa. Una explosión insumisa. Una explosión insumisa. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¿Sabías que en La Plata tenemos un corazón cultural que late bien fuerte? Sí, es el Olga Vázquez, nuestro centro cultural, social y político. Desde el 2003, este espacio fue recuperado y es construido colectivamente. ¿Te imaginás? Un lugar que dejaron abandonado y que lo transformamos en un refugio de la cultura popular, con talleres, eventos, cooperativas de trabajo autogestiva. Acá resistimos, acá luchamos y acá construimos día a día, porque la Olga no es solo un edificio. El Olga somos un montón de personas que creemos en la autogestión, en la solidaridad de clase y en el poder de la organización colectiva. Acércate a vivir el Olga, sumate a las actividades, vení a conocernos y apoyá la expropiación definitiva. Es un paso clave para que la cultura popular siga floreciendo. El Olga es nuestro, la Olga se queda y lo vamos a ganar con organización colectiva. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.

Gracias, muchas gracias. Tremendo. Gracias.